lo podemos ver igualmente en sus partes, lo podemos ver en el sector de alimentos que tanto nos afecta diariamente, y eso que justamente en ese sector es donde hay mayor control y planificación central. Eso es lo que nos está diciendo, es que definitivamente la planificación central no funciona adecuadamente porque no es capaz de captar las necesidades del mercado. Sigue la utopía que piensa el planificador central, que se cree que sabe todo lo que necesita la economía, pero lamentablemente no es así. Y eso no es la primera vez que se verifica o se demuestra. Nosotros sabemos que a finales de los 80 y hasta comienzos de los 90, muchos fueron los países que dejaron el modelo socialista comunista de planificación centralizada y en su mayoría se trasladaron a enfoques de democracia que consideran los mecanismos de mercado.